Miércoles 31 de julio. Mejor nos hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 2, versículo 3. Los descendientes de Jacob o Israel habían emigrado a Egipto en busca de una vida mejor debido a la escasez de alimentos y otras oportunidades. Con el tiempo, las circunstancias cambiaron gradualmente y se convirtieron en esclavos de los egipcios. Entonces aparecieron Moisés, Aarón y Miriam, quienes guiaron a este pueblo en formación hacia la realización de las promesas de Dios. Buscaban la libertad, una tierra buena donde establecerse y vivir en paz. El camino a recorrer era largo y presentaba algunas dificultades que debían superar, pero Dios siempre los acompañaría y cuidaría en su trayecto. En muchas ocasiones, el pueblo de Israel solo veía el lado negativo de las cosas, surgían las quejas y el deseo de regresar a lo familiar, a pesar de que no fuera necesariamente lo mejor. Muchas veces queremos que las cosas cambien, pero también esperamos que todo ocurra casi mágicamente, de un momento a otro, sin que implique mucho esfuerzo por nuestra parte. A menudo deseamos que las cosas cambien, pero nos hemos acostumbrado a la situación en la que nos encontramos. Sabemos cómo lidiar con ella si se pone difícil, pero seguimos estancados en el mismo lugar. En ocasiones, Dios nos habla de algo diferente y al mismo tiempo, alcanzable. Solo debemos confiar en Él, en nosotros mismos y en los demás, y avanzar con esperanza y alegría. Dame tu mano, vamos a andar, juntos a caminar. Vamos con fe, tenemos un Dios capaz de liberar. Canto y fe número 333. Amén. Una reflexión de Mónica Gilman para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.